88.7. La tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Tío, 8 de febrero, tal vez 9. ¿Se supone que ya es fecha para estar con el ceño fruncido o es demasiado temprano? Depende, querido sobrino. Buenas tardes. Depende desde qué momento empezás a contar. Estoy contando desde el 1 de enero de 2011, digamos. Bueno, pero eso es una cuenta que no te conviene para nada. El gregoriano no conviene casi nunca, ¿eh? Casi nunca. Incluso cuando uno se promete a sí mismo cambios para este año, lo ideal sería no contar a partir del 1 de enero o del 31 de diciembre, sino sumergirse en una especie de nebulosa de fechas, cronologías y olvidarse un poco incluso de las promesas. Me gusta. Ahora, es verdad que yo lo he visto desde hace varios días con el ceño fruncido y me preocupa porque si hay algo que va sumando a los cambios generacionales, no es ni la edad, ni la experiencia, sino las marcas en el rostro. Y ya me está quedando una, dice usted, entre ceja y ceja. Usted ya no es de la generación a la que cree pertenecer, sino que usted ya tiene el rostro de un padre desesperado por llegar a fin de mes. No, no me diga eso. Y todavía ni siquiera ha formalizado su matrimonio. Tiene usted razón. Es así, los jóvenes pasan etapas, las perforan, las atraviesan. Usted sabe, tío, que estoy pensando hacer un separador que sea directamente los consejos del tío y que usted se ponga a dar consejos a los menores y demás, ¿no? No te preocupes, querido Diego. Discúlpame que te tutee, que en realidad cuando todo acabe, todo acabará. Y ese es el mejor consejo que te puedo dar. Es decir, no intentes que todo acabe cuando no acaba. Esa es la peor de las esperanzas que uno tiene, es que algo se termina cuando es imposible terminarlo. Por lo tanto, tome aire, muy bien, cuente hasta dos. Uno, dos. Y repita conmigo. Tengo que soltar el aire antes. Sí, pero repita conmigo igual. Cuando todo acabe, todo acabará. Cuando todo acabe, todo acabará. ¿Cómo se siente, sobrino? Como un programa de autoayuda, tío. Bueno, fíjese usted que parte de los auspiciantes de esta radio y de este programa confunden logosofía con holística. Con holística y con RPG. Ajá. Crean unas fronteras tan débiles, que uno no sabe si lo que tiene es un mal de alma o un mal de médula. Yo creo que hay una notable diferencia entre una y otra. Este programa fue catalogado en algún momento y por algunos que no mencionaremos como un programa algo así de autoayuda, ¿eh? Yo creo que habría que rebatir esa teoría, tío. Pero la gente que hace autoayuda no necesita ni siquiera de este programa. Y no leen a Morábito. Morábito no te autoayuda. Yo creo que Morábito, y después lo charlaremos con Ana Arzumanián, si es que viene, porque el tránsito está detenido en la frontera entre Brasil y Argentina en este momento. Y tengo información de que apagó el teléfono. Y apagó el teléfono, además. Yo creo que ya lo charlaremos, pero me parece que Fabio Morábito es uno de esos poetas que hetero ayuda. ¿Hetero ayuda? Sí, no es auto, es hetero. Bien. O multiayuda. Pero claro, como siempre hemos dicho aquí, hay que leer. Y esto, que no es una frase de ministerio, ni es una frase de misterio, tiene que ver con no esa rapidez con la que alguien va a buscar el poema para que te hetero ayude. Discúlpeme que le hable así, en una especie de automatismo generalizado. No, me agrada. Pero tengo la impresión que para encontrarle a Fabio Morábito alguna autoayuda hay que hurgar, ¿eh? No solo hay que pasar las páginas. Yo he visto gente marcando pequeños fragmentos de Morábito y corriendo desesperada por la calle a decirle, por ejemplo, a su amor, que encontró la frase que buscaba. Bueno, hablando de autoayudas y por qué no hablar de manuales, no hay manuales para la poesía, con lo cual está muy bien leer como cada uno quiere, y si quiere correr después de la lectura, si quiere marcar, remarcar, tachar, no hacer nada de todo eso, bienvenido sea, ¿no? Siempre el común denominador es poner la página en el canto. Sobre el canto. Si usted ha visto que hay gente que pasa las hojas muy rápido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este libro que tenemos aquí, que ya no se llama Cuando todo acabe, todo acabará, sino que se llama Lotes baldíos, de Fabio Morabito, es posible que si usted pasa las páginas rápidamente, no entenderá algo fundamental. ¿Qué es? Un libro bilingüe. Ajá. Por lo tanto, pasará rápidamente por dos lenguas y no se quedará en ninguna. Hay un poco que la mirada se acostumbra a quedarse únicamente en la lengua que uno conoce, ¿no? Sí, ahora es curioso porque las ediciones en español, y corríjanme si no es verdad, harían a la inversa de este libro, ¿verdad? Pondrían el, sobre la derecha, el español sobre la derecha, el castellano sobre la derecha y el francés sobre la izquierda. De hecho, el libro que estoy leyendo es portugués-castellano y el castellano, por supuesto, está sobre la derecha. Pero resulta que Fabio Morabito tiene varios poemas sobre la lengua y sobre el arrancamiento, para decirlo con letra de tango, de su padre, que un buen día le dijo: nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Y nos vamos a una lengua que no conozco, dice Fabio Morabito. ¿Dónde era aquí? Nos vamos de aquí, que era Egipto, nos vamos allí, que era México. En ese carácter extraño de una doble lengua, o más todavía, donde para ese niño Morabito, irse de allí era irse quizá del vientre de la madre, e irse hacia allí era efectivamente irse a la palabra del padre. Pero quién sabe. Yo, sin embargo, encontré, como hoy es martes, un poema de Morabito que menciona al martes. Cosa que si se lee rápidamente no se encuentra. Como usted lee lentamente y tiene una oda a la lentitud, tío. Yo elogio el tiempo detenido y mientras lo digo cada vez más lentamente. Comparta con nosotros el poema despedida. Lo quiero leer, pero con una condición. No hay ninguna promesa aquí que mañana podré leer algún poema que contenga la palabra miércoles en su interior, ¿verdad? Ya sería una institución si hace eso. Sí, y creo, bueno, está... Me moriré en París con aguacero. No dice un día, no, del cual ya tengo el recuerdo. Tengo, pero no el dice recuerdo, el día. Pero no dice el día, César, no. Vallejo. Aguacero va a haber, pero no dice si es martes. Esperemos un día con aguacero y a ese día lo llamaremos. Lea, tío, ¿quiere? Por favor. Bueno, este justamente es un poema que se llama Despedida. Y dice: los martes llegaba un mendigo con mandolina a la sombra del cidro, bajo nuestra ventana de persianas verdes que abría mi madre para darle dos manzanas. Nos mudamos un día, nos fuimos lejos. El martes llegó el mendigo a nuestra casa abandonada y sé que estuvo largo tiempo tocando su mandolina bajo nuestra ventana a la sombra del cidro antes de irse para siempre de la colina de nuestra casa. Muy lindo, ¿eh? Yo tengo, la verdad que me da como una especie de escalofrío este poema, porque en poquísimas líneas, en muy pocas, hay un hábito, hay algo cotidiano, hay algo terriblemente familiar, y de repente hay una disolución. En pocas líneas se disuelve el paisaje y a mí esto me estremece terriblemente. Y hay un gran comienzo, ¿no? Porque ya solo los martes llegaba un mendigo. Sí. Da esa idea de un para siempre muy lindo. Es que en Egipto, a pesar de lo que uno pueda creer en estos momentos, nada de Mubarak, los mendigos estaban mejor organizados que los nuestros. Ajá. Y entonces los martes era el día de tocar la puerta. Con una mandolina. Con una mandolina. Era un mendigo bastante especial, lo diremos de una vez. Con agenda. Que hoy estará ocupando algún cargo ministerial, probablemente. Obvio. Querido Diego, como todos los martes y ahora como todos los días de febrero, quien dice la primera cosa interesante de nuestro programa no es esa voz que no es la mía, ni esta voz que es la mía, sino nuestra querida amiga Chantal Maliar, que hoy va a decir algo sobre la soledad. Soledad de pensar la importancia de cada instante que vivo en el tiempo del instante, ni siquiera límite, in extenso,

Cuarteto de Pompeya, primera parte. Nos desnudamos tanto hasta perder el sexo debajo de la cama. A tant nous dénuder, nous avons perdu le sexe sous le lit. Nos desnudamos tanto que las moscas juraban que habíamos muerto. A tant nous dénuder, les mouches juraient que nous étions morts. Te desnudé por dentro, te desquicié tan hondo que se extravió mi orgasmo. Je te dénudé du dedans, je te désorienté si fort que mon orgasme s'est perdu. Nos desnudamos tanto que olíamos a quemado, que 100 veces la lava volvió para escondernos. A tant nous dénudé, nous sentions le brûlé, et la lave 100 fois revint pour nous cacher. Este es el cuarteto de Pompeya, querido Diego, uno de los de las construcciones poéticas más bellas, y que da origen de alguna manera a un juego que comenzamos hace una semana exactamente, cuando se puso de alguna manera de manifiesto esa relación entre lo oceánico y lo volcánico. Exactamente. Un poco también traído a qué preferiría no hacerlo por Ana Arzumanián, con quien charlaremos largamente en un ratito. Largamente y tendidamente. Sí. A partir de ahí algunas personas me han preguntado, como si esto fuera una especie de fenotipo, de si yo era oceánico o era volcánico. ¿Y qué responde, tío, ante tal inquietud? Depende. ¿Qué otra cosa se puede decir ante semejante pregunta? Lo que sí es cierto es que cuando yo noto a alguien demasiado volcánico, preferiría ser oceánico. ¿Y cuando está demasiado oceánico con alguien? Preferiría ser río dulce. Ajá. ¿Qué te parece la idea? Pero divino, tío. Vaya eligiendo a cada momento. Ni más ni menos. En realidad las relaciones no son otra cosa que accidentes geográficos. En un rato nada más vamos a conversar con Ana Arzumanián. Además vamos a presentarle alguna canción aprovechando mientras el tío fuma. Y hoy tenemos una crítica de poemas pésimos. Sí. Que va a ser difícil, ¿eh? Estoy tachando mi poema, le estoy quitando todos los adjetivos e incluso estoy revisando si no hay alguna palabra mal escrita. Yo lo que voy a hacer, me parece, es invitar a Gustavo Hoffman, operador técnico del día de la fecha, a que lea él un poema suyo para evitar la situación de que Ana haga la crítica. Tenemos 30 minutos más de Preferiría no hacerlo, edición febrero. Preferiría no hacerlo. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Y para calma de todo el mundo, los acoples no son un buen consejo. Y para calma de todo el mundo, también decirles que hasta las 22 no va este programa hasta las 22, que se queden tranquilos, que la cuestión es hasta las 20 horas nada más. Un tema interesante para compartir siempre en Preferiría no hacerlo son las canciones que mi tío no me deja pasar y que por eso me tomo este raro momento de compartir algún artista que después mi tío desechará, por supuesto. Y uno piensa que si alguien utiliza la palabra nictógrafo para una obra, ha leído a Arturo Carrera, ese gran poeta argentino, que ha tenido una gran amistad con Alejandra Pizarnik y que grabaron juntos casi lo único que hay en material de audio como archivo sonoro de Alejandra Pizarnik. Digo esto porque Arturo Carrera tiene un gran libro que se llama Escrito con un nictógrafo, que está curiosamente sobre hojas negras y letras blancas. Resulta que el músico que les voy a presentar hoy ha titulado su primer disco como nictógrafo y no había conocido ni había leído nunca a Arturo Carrera, sino más bien alguna cosa de Lewis Carroll donde aparecía por allí algún nictógrafo. Así se llama el primer disco de Lucio Mantel, Nictógrafo. El año pasado, hacia fines de noviembre, ha editado su segundo disco, que se llama Miniatura, apostando mucho más a lo que podríamos denominar una música de cámara y más orquestada, al habitual cancionero que él tiene, nacido de una guitarra acústica. Ha puesto todo el arreglo de cuerdas alrededor de la mano de Alejandro Terán, un gran arreglador de los mejores de nuestro país, y ha hecho un disco que podríamos decir de música más contemporánea, con toques clásicos y demás, que estará presentando en el mes de marzo, y ya les estaremos contando más cerca de la fecha también de esa presentación, que será más que recomendable. De su segundo disco, entonces, Lucio Mantel, Miniatura, la canción se llama Punto de Fuga. Estoy mirando el punto de fuga con la vista muda en un solo lugar. Afuera se abre el mundo encendido, no hay nadie dormido, no quieren despertar. Me quedo quieto mirando igual. Me escapó, me quiero encontrar. ¿Hacia dónde va? Me grita como detrás de un vidrio, como en un delirio que yo no sé contar. Y el miedo es humo por respirar. Y el tiempo todo pasa detrás. Tío, creo comprender de dónde venía el consejo inicial en este programa, cuando me decías cuando todo acabe, todo acabará, que no había nada peor que intentar que algo acabe cuando todavía le quedaba. Y veo ahora la tapa del libro de Ana Arzumanian, que está aquí con nosotros, cuando todo acabe, todo acabará. Ah, sí, yo sabés que no hablo con palabras propias, sino que todo lo que digo proviene de títulos de libros. ¿Qué, hay otra manera de hablar? Sí, por ejemplo, títulos de revistas o títulos de noticiero. Hay gente que habla con títulos de noticiero. Escándalo. Porque, claro, por ejemplo, dice, hoy no sabes lo que me pasó. Trágico final. Trágico final, 7 heridos y 2 muertos. A mí me gusta más hablar a partir de títulos de libros. A veces no distingo bien si los libros son buenos o malos, si valen la pena o no valen la pena, pero mi lenguaje se ha nutrido de los títulos. 9 cuentos de Salinger, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el otro día me preguntaron, perdón, señor, usted tiene hora, y yo dije 9 cuentos de Salinger. Muy bien. Que es más o menos 9:20. Es, digamos, la mejor hora. O, por ejemplo, el otro día, es verdad, Diego, que el otro día también me preguntaron si conocía yo algún buen lugar para comer. ¿Y dijo? Y dije, espere que me acuerde. Levantad carpinteros Las Vegas y el tejado. Por ejemplo, sí. No me entendió, pero es verdad que hay diálogos muy interesantes que se pueden establecer apenas con esto. De todas formas, lo que hoy vale la pena es a partir del Vesubio, a partir de ese año 79, a partir del socavamiento, a partir de las cenizas y dos amantes ahí entrelazados, que se han encontrado muchos siglos después, a escuchar a Ana Subramanian. Bienvenida, Ana. Hola, así como Carlos dice tener la voz de los títulos de los libros, a mí me gustaría que los oyentes tuvieran mis ojos, porque es un espectáculo verlos y escuchar. Es un teatro total. Lo estoy disfrutando tanto. ¿Vos dirías que si esto fuera un programa de televisión, sería un fracaso, lo creo? No creo. Teatral más que televisivo, pero ojalá los oyentes tengan mis ojos así. Voy a ver si en mi voz se ve. Bueno, el día 18 pueden venir aquí, ¿no? Sí, claro, el día 18 estaremos haciendo Preferiría No Hacerlo en el auditorio, para que puedan también presenciar un poco de esa gestualidad, de eso que Ana ha denominado como teatro. Teatro. Sí. Total. De Calder, bueno. Ana. Bueno, estoy como fascinada, ¿eh? Vamos a ver. El poema es bellísimo y el martes anterior habíamos hablado de que hasta ahora veníamos comentando acerca de las relaciones eróticas y el amor de mujeres, y que este era un poema escrito por un hombre, entonces aparecía lo masculino y apareció en la lectura. Estas dos personas que finalmente terminan muriéndose, y que no es solamente por la lava o por la cuestión esta de Pompeya, sino que es esta entrega que yo comentaba la anterior vez, el amor como entrega, la muerte, darle su propia muerte al otro. Y esto es muy, muy Bataille, muy Beckett, muy Artaud, muy literatura francesa, que habla de la desfiguración, que habla de la destrucción, que habla de hasta lo violento para el otro. Pero también hay otra cuestión, y ahí es donde yo vi, a ver si ustedes me pueden decir, si es lo masculino. A ver. Porque en realidad, primero, se llama este poema Cuarteto de Pompeya, y está separado en varias partes, es decir, en cuatro, pero en realidad cada uno de los versos están compuestos por tres, es decir, que las primeras estrofas son tres, no son cuatro. Tres. Me parece que es un número interesante y muy masculino, porque después, cuando seguí leyendo, uno de los últimos poemas de esta edición, que se llama La Ola que Regresa, justamente aquel nombre de aquel poema, también habla de la lava, Morabito, y dice, tal vez la intimidad de dos se basa en la derrota de un tercero que, expulsado, los espía, alguien de lava con la vista fija. Tal vez dos nunca existen, o dos afloran porque existe alguien de lava, un cíclope, un hundido. Y entonces pensaba si era lo masculino esto de que haya tres. Y hoy somos tres aquí, estamos bien. ¿Dónde está la masculinidad del tres? Del deseo, que el deseo se promueva con ese tercero. Con ese tercero. En realidad no sé si en lo femenino también, pero me parece que los hombres lo escriben más. Quizás las mujeres no lo escriben tanto y también les provoca esa cuestión. Bien interesante la idea. Yo en algún momento pensaba, porque yo me, bueno, como hombre me formé más en la escuela de Emily Dickinson. Ajá. Hay otros que se han formado más en la escuela de Angie Dickinson, ¿no? Pero, y en ese momento tuve una sensación que una mujer muy amiga me comentó, que los hombres siempre dicen que se mueren de amor. Y prometen esa muerte. Muero de amor por ti, muero de amor por vos. Y claro, ahí sale el poema de Emily Dickinson, aquel famoso de cualquier griego podría hacerlo, es decir, cualquier hombre, cualquiera, podría decir que se muere de amor. Aunque la verdad es lo femenino, el vivir de amor. Y siempre me quedé con esta idea. De a dos. De a dos, porque pertenezco a una generación que organiza esas cosas, ¿no? Pero me gusta esta idea del tercero, Pero el trasero hay que matarlo de alguna manera o hay que hacerlo demasiado vivo. Mientras comentabas esto del me muero de amor, pensaba en los cuerpos y en la finitud. Quizás es verdad que sea masculino esto del morirse de amor porque hay una finitud. Acaba en un punto el cuerpo del hombre. Uh-huh. Mientras que el goce de la mujer es tan amplio, tan múltiple y tan extenso que no termina de morirse. Uh-huh. Y quizás sea así porque el hombre quiere integrar ese tercero para que la mate de verdad. ¿No hay acaso siempre un tercero que, incluso cuando hay dos, no hay un tercero que es la relación? De algún modo está uno, está el otro y la relación no compone casi como un tercer cuerpo. Sí, la relación que puede llamarse también la película entre los dos. Uh-huh. Pensaba también en la literatura porque ese tercero para Morabito es el lenguaje y es la poesía. Y es el que espía, ¿no? El que está espiando constantemente. Sí, hay una película entre los dos. Y ese tercero es que el que no debe morir, ¿no? Es el que... El que sostiene la llama, aunque a veces es lava, ¿no? Yo creo que es el que mira cómo ellos mueren. Uh-huh. El que está mirando. Dios mío, lo que hemos descubierto. ¿Y qué será del tercero solo cuando los dos ya no son nada, son pura ceniza, ¿no? ¿Queda algo del tercero? ¿Sobrevive el tercero a la muerte de los cuerpos de los dos? Yo creo que no. No sé qué dicen ustedes. Pensaba en el... Adelante, por favor. No, pensé en cómo las relaciones se diluyen en lo social. Pensé también en Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene una manera tan buena de hablar del amor y lo social. Dice que el amor es lo menos social que existe, es lo más egoísta, y cuando se convierte en social, es decir, cuando aparecen las instituciones, el matrimonio y los hijos, que parece que es lo que hace ese amor eterno, es cuando en verdad se mata o muere ese amor. Que es todo lo contrario que la gente considera, ¿no? Que un hijo es la extensión del amor. Todo lo contrario, dice Hannah Arendt. De repente estaba pensando en tantas masculinidades posibles y en tantas feminidades posibles que me imaginaba una multitud de terceros. Y ahí ya la imagen se me hace inaprensible. Uh-huh. Y creo que no estaría mal darle al amor esta imagen de lo inaprensible, pero sobre todo de aquello que se multiplica tanto en lo masculino y en lo femenino de manera tan diferente, uh-huh, tan diferente, que solo podríamos terminar esta conversación hablando con eses finales. Ajá. Todos plurales. Sí. Pero, vámonos. Pero esto no quiere decir que con eso se cierra la posibilidad de pensar esto que estás pensando, ¿no? De decir, bueno, todo es plural, ya está. Listo. O todo singular, se acabó la conversación. Sino, ¿cómo en todo caso se produce este efecto del uno, el otro y el tercero en el amor, pero siendo uno concreto, un otro concreto y un tercero difuso, por supuesto? Uh-huh. No sé. También multitud en uno mismo, ¿no? Y multitud en uno mismo. Uh-huh. Los múltiples que somos. Por eso, y adivinando por adelantado la posibilidad de que terminemos en plural y en multitud. ¿Qué es la Babilón si no es eso? ¿Qué es la Babilón si no es eso? Es que C. Cavaleiro nos grabó para escuchar en este momento ese tema que también es el más hermoso del mundo. Porque es la canción que cantaban los habitantes de Babel. Ajá. Un ratito antes que se cayera la torre, entre ellos cantaban Babilón, de C. Cavaleiro, no en portugués. Claro, eso iba a preguntar, ¿en qué lengua? En todas. Baby, I am so alone. Vamos pra Babilon. Viver a pão de ló e moe xandom. Vamos pra Babilon, vamos pra Babilon. Gozar sem se preocupar com amanhã. Vamos pra Babilon, baby, baby, Babylon. Comprar o que houver, au revoir, Halle, finesse, silvo, plémon, digitem, glamour, Manhattan by night, passear de arte nos mares do Pacífico Sul. Baby, I'm alive like a rolling stone. Vamos pra Babylon. Vida é um souvenir made in Hong Kong. Vamos pra Babylon. Vamos pra Babylon. Vencer, feliz ao lado deste bom vivão. Vamos pra Babylon. Baby, baby, Babylon. De tudo provar, champanhe, caviar, Scott, descargo, Ray-Ban, bye bye, miserê. Kaya now to me, o céu seja aqui, minha religião é o prazer. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga, não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda, cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto, eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga, não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda, cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto, eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Eustaquio Escliar. Se armó la Arzumaniana, está difícil. Bueno, tengo un plan, estrategias, procedimientos, descartar, cumplir. Tengo un plan cuyo objetivo es dejar de hacer. Me lo haces a propósito de eso. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien, otra crítica, traes cosas relativamente malas. Este... No tan malas como cuando yo estoy, ¿no? Bueno, relativamente malo. Relativamente malo. Dentro de lo mío está bastante bien, entonces eso quiere decir... Ponelo en el medio de tu nuevo libro. Bueno, pero ¿para qué estamos invitando a Ana si no es para que nos critique los poemas? Me callo, ¿eh? me callo. ¿Terminaba cómo? Tengo un plan cuyo objetivo es dejar de hacer. Ajá. No es tan malo, Ana, ¿eh? Claro, no. No, pero es que como es hablar, es muy narcisista, me parece, este poco, porque eso otra vez habla del programa, de este programa. ¿De este programa? Y sí. Pero otra vez preferiría no hacerlo, preferiría hacerlo. Además, si lo hiciste. ¿Qué? Lo escribiste. Claro. Sí. ¿Y entonces cómo? ¿Qué, claro. ¿Qué pero lo... preferiría no es que no lo vaya a hacer, ¿eh? Ajá, claro. Lo puedo hacer, pero preferiría no. Ah, sos un buen conversador, pero el poema está escrito. Claro. Ya está en letras de molde. Esto es AC, o sea, no antes de Cristo, sino antes de Carlos. Esto lo escribí antes de mi vínculo con vos, tío. ¿Sí? Sí, porque no me diste bola unos cuantos años y ahí aproveché para escribir cosas. ¿Cuando tenías 3 años? Eso iba a decir, pero claro. La infancia, no la juventud. No, 17. Otro genio que lamentablemente no llegó a nada. ¿Te das cuenta, Ana? Poemas pésimos, pérfidos, fútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo, sí, Escliar. Yo podría pedirte una especie de efecto sonido de fondo, porque este poema que habla de la herencia, entonces me gustaría que le pongas de fondo un sonido, por ejemplo, del volcán Vesubio antes de entrar en erupción. Un poquito antes. Hace mucho esto de explicar los poemas, Elana. Acostumbrada. No. Explica y después lee. No se explican, ¿viste?, los poemas. No, él hace eso como para amortiguar la caída. Y este sonido no se pone, no se pone eso. Ese es el Vesubio. Bueno, ahora que está fondo, sí, dice así. Lo que se hereda guarda el nombre rígido de un quizá, un gesto mínimo, un lenguaje impracticable, afirmaciones, negaciones, dudas, obviedades de una farsa inmemorial. Casi todo, casi nada es tal vez modela el cuerpo, se hunde, crece, se despierta, supone, encierra la tiniebla absorta de la luz. La palabra recibida es eco, no es plegaria. La palabra dicha es su inconsolable pregunta. El camino se huele sin la potestad de nadie. Y al andar, cada mirada sabe, puede ver lo que su párpado calla, otorga. Me tengo que ir porque... No, típico de él. Típico de él el silencio previo a la última palabra. Eso lo hace siempre también. Frena y piensa que termina como no épicamente. No, ¿no? La predispongas. No, la estoy alertando. La verdad es que es tramposo, porque ¿cómo hago yo para sacar la ruina de este poema? O arruinarlo. Tengo que arruinarlo. Tenés que arruinarlo porque lo merece, además. Ajá. Lo merece. Es uno de los, es como, de los, es como, mejorcitos que tengo. Claro, es como tachar, como cuando los chicos tachan y hacen garabatos. Tendría que hacer eso, pero es muy difícil. Me viene el respeto casi. A ver. Perdón, perder el sexo debajo de la cama. Pero ese no es mío, es de Morábito. Horrible. Gracias por el elogio, pero yo tampoco, las moscas juraban que habíamos muerto, no lo dije yo. ¿No fuiste vos? No, claro. Aunque a veces me pasa eso, que las moscas juran que estoy muerto. O sea que podemos arruinar a cualquiera, ¿eso querés decir? Sí, claro, a Morábito, por supuesto. ¿Qué es sería? Más, yo voy a hacer la prueba y lo voy a hacer sin avisarte, tío, por supuesto, como corresponde. Voy a traer un poema que no sea mío para escuchar tu crítica y después pasar. Sí, cuando sí. Te diga quién lo firmaba realmente, ¿eh? Un premio Nobel, por ejemplo. Por ejemplo. Tráeme un poema de Huidobro. No garantiza nada. Un poema de Gabriela Mistral. ¿Tenés ganas de cantar? Tengo ganas, muchísimas ganas de cantar. Y además de mandar saludos a nuestros queridos oyentes que están todos reunidos en la casa de Tomás Baiguera en este momento. Ana, ¿sabías que tenemos que cantar una canción ahora? ¿Ah, sí? Sí, ahora pongo la letra acá y vos seguinos. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Y dale con el Mateo, che, dale con el Mateo. Se niegan a que cantemos los Rocky Punkies porque ya hemos... Porque es foránea la canción. Claro. Porque es de España, de los conquistadores. Por eso en la tribu no se hacen esto, se da cuenta, tío. Pero eso pasó hace mucho tiempo, no vamos hace 40 minutos. Mi colega, ya empezó la canción, yo no la estoy escuchando. Es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al canal. Dice Inés García, nos dice una pena, justo en la parte más interesante se cortó el sonido. ¿Y cómo sabemos que era la parte más interesante? Gracias, Inés. Nuestra querida amiga Integración Alfabetización dice que le encanta la idea de Diego. ¿Cuál de las tres, Integración? ¿Una idea mía? ¿Qué triunfó en Facebook? Sí. Vamos, todavía. Nuestra querida Beatriz desde Madrid dice, ¿no serán esos terceros las palabras no pronunciadas entre las dos? Esas que quieren nacer de dos. La respuesta la semana que viene en otro programa. Amigos, amigas, será hasta mañana a las 19 horas en este especial de febrero de Preferiría No Hacerlo aquí en la tribu. Y ahora que se quedan solos, pueden marchar de pie juntillas hacia nuestro blog llamado Preferiría No Hacerlo Radio. www.preferiría.blogspot.com. Allí están todos los programas de Preferiría No Hacerlo para escuchar cuando quieran, cuanto quieran y como quieran. El 18, recuerden, Preferiría No Hacerlo en vivo en el Auditorio de la Tribu, Lambaré 873. Todos bienvenidos a ver el gran teatro de Tío y Sobrino. Sí, no se lo pierdan, por favor. Un poquito antes de las 7, porque a las 7 es como que empezamos. 7 menos 5. Yo diría. Tómate el bondi menos 20. Perdón, dije bondi en un programa tan erudito, tío. Loco, el mundo es un barrio, homie. Se fue la conexión de repente. O sea que ahora podemos decir lo que realmente pensamos. ¿Cómo decía ese comentario? ¿Deliciosa cuota femenina? Deliciosa cuota femenina. Me gustó así la frase como queda. Deliciosa cuota femenina. Nosotros aquí estamos a favor. O sea que por cuotas. Estamos, exactamente. Estamos a favor de la asignación universal por hijo. Estamos a favor de la cuota femenina. Y estamos a favor también de que algún día la raza negra domina este planeta. ¿Usted conoce la asignación universal por visco, tío? No, conozco la asignación universal por tío.